bonito es bailar, es donde el tilingo, el lingo, pues lo pueden zapatear, tanto el chino como el gringo. Ay, qué bonito es bailar, es donde el tilingo, el lingo, pues lo pueden zapatear, tanto el chino como el gringo. Repica, pica, pica, repica y repique viendo, qué bonitas todas las que están bailando. Ay, tiling, tiling, tiling, el tolón, tolón, tolón, qué bonitas las hijas de Don Simón. Que ponerse muy chiango pa' poderlo zapatear. Este lingo es un fandango de ritmo muy singular. Hay que ponerse muy chiango pa' poderlo zapatear. Repica, pica, pica, repica y repiqueteando. Qué bonitas todas las que están bailando. Ay, tilín, tilín, tilín, el tolón, tolón, tolón. Qué bonitas las hijas de Don Simón. Baila con estilo de la bamba y el danzón. Eso del tilingo lingo, que un ritmo sabrosón, que se baila con estilo de la bamba y el danzón. Ay, repica, pica, pica, repica y repiqueteando. Qué bonitas todas las que están bailando. Ay, tilín, tilín, tilín, el tolón, tolón, tolón. Qué bonitas las hijas de Don Simón.